amigas, amigos, lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa. Ya está con nosotros Fernando Zambrano. Bueno, ustedes lo conocen realmente, pues es un querido amigo de la Casa de la Cultura, habitante eterno de ella, además, desde su juventud. Dramaturgo, actor, escritor, capacitador y desde hace algún tiempo con un espacio importantísimo, ¿no? Que es realmente el Centro de Potenciación Humana. Por eso lo hemos invitado a Fernando el día de hoy para conversar con él sobre este tema que justamente en noviembre nos llama tanto la atención, digo yo, debe llamarnos la atención todos los meses del año y todos los días del año, y la campaña tiene que ser eterna, no hay de otra, ¿no? Y la campaña debe comenzar por nosotras mismas, digo yo. Estoy hablando del tema de los derechos de la mujer y esta campaña a nivel mundial de no más femicidios, no más feminicidios, no más asesinatos, no más agresión a las mujeres. Bueno, entonces, pues justamente por ello yo había, en otras ocasiones habíamos ya comentado este tema con Fernando y queremos escucharle con atención. Él tiene algunos escritos sobre este tema y tiene su propia posición, por supuesto, sobre no agresión a las mujeres. Fernando, un abrazo grande, bienvenido, gracias por estar acá en La Rayuela. Y bueno, con esta introducción sabemos de lo que estamos hablando. Te escuchamos con atención. Un gusto, Bachita, muy buenos días a todos, a los amigos y amigas en especial, porque quiero cantarles una hermosa canción que dice: me quiero casar con una señorita que sepa bordar. Y que sepa, mira, cocinar, y que sepa trapear y todo, ¿no? Mira, todo lo que se ha ido estructurando. Y yo partiría desde el famoso Sócrates, que es un enemigo número uno de las mujeres, cuando comienza él a destruir lo que a posterior, en el tiempo actual, llamamos la autoestima. Y como el matriarcado era lo que mandaba, es prácticamente él quien comienza a gestar filosóficamente el destruir el matriarcado. Entramos en esta cosa medio extraña que es el patriarcado y comenzamos prácticamente a destruir todo lo que es la imagen de la mujer. Esto se ha ido dando paulatinamente, mujeres que han luchado por volver a reconquistar. Te cuento que dentro de los talleres estos de liderazgo carismático he estado explicando cómo es que se dio la lucha del hombre y la mujer desde siempre, y uno de los símbolos de esta lucha viene a ser Cleopatra, aunque no lo creas, porque ella descubre que el hombre tiene una insatisfacción permanente a nivel sexual. Ella descubre aquello y comienza a jugar con esa insatisfacción. Y entonces, en base a la parte sexual, es que comienzan a controlar al hombre. Lastimosamente, el hombre siempre ha sido el tipo violento, el que iba a la otra tribu y se cargaba a la mujer. O sea, siempre se la fue tratando como objeto. Y lastimosamente, la mujer ha caído dentro de ese juego. Actualmente, tú verás, yo no he estado muy de acuerdo en las manifestaciones, especialmente las que se han hecho en Chile, en donde las mujeres van prácticamente desnudas, se ponen a orinar delante de todo el mundo. Y eso no me parece, porque habrá que pelear, no te digo que no, pero ir rompiendo contra códigos que van en contra de ellas mismas, porque si no, la pregunta es: ¿y dónde queda el respeto de la mujer hacia la mujer? Entonces, ahí vamos viendo. Y ayer escuchaba yo una canción que se llama El hombre que me gusta, que la cantaba la violetera, la famosa Sarita Montiel, allá en los años 50, en donde una de las partes de la canción dice: y si él me pega, es porque me quiere. Y entonces, oyendo lo que decía hace una semana exactamente una muchacha que salió en la televisión porque el marido le metió el puñal, menos mal no le mató. Dijo, pero es que solo me lastimó, no me mató, porque es que él me quiere y yo también lo quiero. Y entonces digo, por Dios, ¿en dónde estamos viviendo? ¿Qué tipo de concepción es la que estamos manejando partiendo de la mujer? Yo ya no tomo en cuenta mucho al hombre, porque el hombre es resultado de una mujer, y eso hay que tenerlo bien en consideración. Cuando daba yo esto sobre la liberación de la mujer, que lo hicimos incluso en una teatro conferencia el año pasado, les explicaba esto. A ver, ¿dónde se gesta el varón? Dentro de una mujer. Y si la mujer tiene una estructura tradicional, esto es lo que se llama el transgeneracional, en donde la bisabuela, la abuela, mamá, son las que creen que el hombre es el que manda en el planeta, están equivocadas. Y explico por qué. Genéticamente, la mujer pone un óvulo. Mira tú, un óvulo. El hombre tiene que poner 125 millones de espermatozoides, porque por su impotencia, dentro de lo que es generación, tiene que buscar acertar con uno, por lo menos. Imagínate, es la población de Japón lo que pone el hombre. La mujer con un solo óvulo demuestra la capacidad que tiene. Ahora, a eso, no es el núcleo, sino la membrana del óvulo la que decide a qué esperma atrapa. O sea, desde allí, la mujer, el femenino, llamémoslo así, es la que decide a qué esperma atrapa. Entonces, no es que nos, lo que nos decía el profesor de biología, que el esperma que más cabecea, que más golpea, es el que penetra. Mentira. Ahora, con todos los nuevos estudios, se encuentra que es el aro este que tiene el óvulo, la membrana que tiene el óvulo, el que decide a quién pesca. Luego tenemos nosotros el proceso de decisión de la mujer de si nacemos o no nacemos. Porque ella puede hacer un aborto y corta la vida del niño que está viniendo, sea niño, sea niña. Pero resulta que es la mujer la que decide aquello. No decide, no tiene por qué decidir la sociedad. Es la mujer, es su cuerpo, es su persona. Pero tendría que tener el conocimiento de causa para hacer aquello. No por gritar, no por rebelde, ni cosa por el estilo, sino por conciencia personal de mujer. Y ese es el problema más grave. No se ha trabajado sobre la parte conciencial, sino sobre solo la parte social. Y ahí es donde comienza a fallar la mujer y sus protestas. Pero, Fernando, hay que reconocer que este es un problema de educación que nace dentro del núcleo familiar también. Es decir, históricamente muchas, muchas mujeres, abuelas, madres, hemos escuchado, la mujer debe servirle al marido, ¿no es cierto? Si viene ebrio, también debe servirle. Y si viene con amigos, también debe hacerlo. Porque es la mamá que en muchos casos ha dicho, debes atenderle porque es tu marido. Por ejemplo, esa es una de las cosas. Lo otro, yo creo que sí hay que analizar también, en el momento pues que una mujer dice, bueno, sí me pega, pero es mi marido. ¿No te parece que ahí hay una, bueno, primero una codependencia enfermiza que necesita ser tratada con un especialista, ¿no? Lo otro, la cuestión laboral, la cuestión en el espacio del jefe, de los compañeros, en fin. Permanentemente se habla de una competencia desigual, se dice, una competencia desigual. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Cuál es tu percepción? Y de acuerdo a los estudios que tú realizas ya muchos años alrededor de este tema, ¿qué puedes decirnos? Ya. Primero, que la misma educación, lastimosamente hoy día conversaba, la educación que nos van dando es una educación totalmente retrógrada, porque nos están educando hacia atrás. Y ahora tenemos que hablar de la pospandemia o antes de la pandemia. Y en la educación, en esta educación que nos están dando por computadora, que es tan moderna, resulta que nos siguen dando la misma barbaridad antes de la pandemia, y eso no puede ser. Imagínate que el primer día de clases obliguen a los niños a ponerse el uniforme para inaugurar el año lectivo. ¿A qué cuadratura mental se le ocurre aquello? Y sin embargo, los profesores y profesoras dicen, es que para que haya disciplina, no, esa disciplina antigua de la obediencia, del sometimiento, eso no va, primera cosa. Segunda cosa, las maestras son las que tienen que trabajar tomando conciencia, lo que te decía un momento, tomando conciencia, que si ellas no forman a los niños y a las niñas con una versión nueva que viene a ser la de la solidaridad, la de la cooperación. Lastimosamente Darwin cometió un gravísimo error cuando dijo que todo era competencia. No, si hay competencia, cierto, pero lo más importante es la colaboración, lo que técnicamente llamamos competencia. O sea, yo para que mi compañera o mi compañero puedan competir conmigo, yo comparto mi conocimiento. Y entonces ellos asumen eso, comienzan a poner en práctica y claro, todo el mundo dice, ah, no, es que si yo doy, después me ganan. ¡Absurdo! Mira, Bachita, yo este rato te explico un detalle. Y hasta que tú asimiles y lo pongas en práctica, yo sigo estudiando, sigo investigando. Cuando tú ya pones en práctica, yo ya estoy en otro parámetro para volver a indicar. Ahora, si me quedo quieto, pues indudablemente tú me vas a igualar, me vas a superar, etcétera. Y la cosa más hermosa que he tenido en este tiempo es cuando de pronto me escriben mis alumnos, mis alumnas, y me dicen, Fercho, ¡qué maravilla lo que nos diste! Nos vendiste un futuro, no nos vendiste un pasado. Y entonces eso es lo que me fascina. Y dentro de este proceso de cooperación, de competencia que irremediablemente se da, si yo voy y me voy a esta comisaría de la familia y le digo, vea, mi mujer me está pegando y es comisaria, es mujer, ¿qué dice? Y no sabrás defenderse. Una mujer que me dice eso está loca. Y además no es una ignorante, es una profesional. ¿Cómo se va a atrever a decirme semejante barbaridad? Pero si yo le golpeo a mi mujer, ahí ella sí se enoja. Entonces, no, por Dios. O sea, la cosa está en la mentalidad y en la autoestima de la mujer. Si yo le oigo a la violetera de los años 50, claro, ella le escuchó a la mamá, a la abuela que decían, es que la mujer tiene que someterse con el hombre. Falso. Falso, pero si una mamá, que es lo que estoy gestando ya con las mamás que conozco y he capacitado, en donde ya no forman un príncipe, ya no educan un rey, sino educan un hombre con H mayúscula, porque les he explicado, mis queridas señoras, primero ustedes son mujeres que se escribe con M, ustedes si me educan un macho que se escribe con M, en lo único que desembocamos es en muerte, que también se escribe con M. Pero si la mujer crea un hombre que sea responsable, que sea autorresponsable y que sea compañero, estamos en otra estructura. Ahí sí estamos jugando en otra estructura, porque en la escuela yo seré solidario con mis compañeras. En el colegio sé solidario con mis compañeras. En la universidad, en el trabajo, seré solidario con mis compañeras. Pero si la jefe de personal es mujer en la fábrica, en la empresa, y yo voy a solicitarle el trabajo como o a pedir trabajo, que es lo típico, a pesar que en mi libro digo oferta servicio, no pidas trabajo, el asunto es que ella, mujer, me dice, ah, es que usted es varón, no, entonces usted gana tanto. Y si va una mujer, dice, ah, no, es mujer, usted gana menos. Entonces, lo que pasa es que hay en la misma mujer una falta de conciencia, una falta de autoestima y una falta de procesos sociales de respeto, que es lo que debe haber. Ahora, por otro lado, inclusive en el arte, es decir, en varios campos, en varios espacios de la vida, se evidencia esto, ¿no? El machismo. Ya lo hemos dicho, en muchísimos casos, iniciado desde las familias, desde la madre, desde el seno familiar, luego desde espacios de educación, espacios de arte. Hace un momento tú señalabas una canción, de la violetera, ¿no? Pero a esa podemos sumarlos infinitamente muchos temas. Estaba recordando yo, te decía fuera de micrófonos, yo te hice mujer, nunca lo olvides. Es otra frasecita de por ahí de alguna canción. Ay, mi amor, por ti me juego el alma, sin ti yo no soy nada. Mira, o sea, son frases durísimas, fuertes, ¿ah? ¿Cómo es eso? Sin ti yo no soy nada. Mira, ahí tenemos un detalle gravísimo, gravísimo, porque esas canciones por último eran medio románticas. Las actuales, las del reggaetón. Abre las piernas y no sé qué barbaridades, que te doy contra la pared. O sea, unas monstruosidades que ahora son premiadas ahí como grandes cosas. ¿Y quiénes son las primeras que bailan? ¿Y quiénes son las primeras que se prestan para eso? Las mismas mujeres. Y entonces yo cuando topo con estas señoritas, señoras que salen a pelear, les digo, pero por Dios, ¿qué no escuchan la música que ustedes bailan? Ah, no, que ya estamos en la discoteca, es otra cosa. No es otra cosa. Es el proceso social que estamos viviendo. Y si la mujer se denigra en cualquier nivel, ¿qué es lo que están haciendo las mamás ahora cuando se hacía la fiestita infantil? Ponen reggaetón y ven cómo el niñito comienza a jugar con la parte posterior de la niña y los papás, ¡ay, qué lindos, qué vivas! Pero si desde ahí estamos mal educando, estamos haciendo que el niño le falte el respeto a la niña, ¿qué esperamos después? Un tipo violento que va a sacar un cuchillo, que le pega un tiro, y la otra dirá, no, es que sí me quiero, como si en el año 50 la violetera, la Sarita Montiel, es que si me pegues porque me quiere. Por Dios, qué monstruosidad. Entonces, hay muchos varones que hemos estado en esto, trabajando en esto, que queremos corregir eso, pero las mismas mujeres dicen, déjenos por lo menos bailar, todo prohíben ustedes. Pero es que escuchen la monstruosidad. Si conmigo se enojaron en Cuenca, miren, un taller, cuando explicaba que inclusive la Biblia dice que la mujer tiene que ser la esclava del hombre. Digo, es que claro, ¿por qué no se corrió? ¿Por qué no se difundió el Evangelio escrito por María Magdalena? Pero sí se habla de Santo Tomás, de San Juan, de San Pablo. Entonces, si desde ahí nos vienen con ese concepto, ¿qué podemos esperar ahora? Entonces, la pelea es dura, y la pelea es dura de quienes hemos tomado conciencia del respeto que se tiene que dar a la mujer y de exigirle que desarrolle su autoestima para que pueda ir generando en sus hijos hombres. No machos, hombres, y también para que en sus hijas vaya gestando mujeres, no hembras, mujeres. Ahí estamos nosotros entonces estructurando una nueva visión de lo que es la relación de pareja. Fernando, nos has dicho lo que habría, o la actitud que deberíamos tener las mujeres, ¿no es cierto?, frente a la vida, frente al hombre, frente a la sociedad entera. Así es. Pero bien, ¿qué hacemos con estos hombres violentos, con estos transgresores, con estos hombres agresivos? Que por supuesto, te digo yo, son personas que necesitan ayuda, están enfermos, ¿no? Porque tú has hablado ya de las mujeres, pero ¿qué hacemos con estos varones que están fuera de sí? Que se violentan por cualquier, como decíamos antes, quítame las pajas, ¿no? Que se fastidian por un ruido fuerte, porque llora el niño, porque ladra el perro, porque la chica, la esposa, se puso un poco de maquillaje, porque se puso un vestido actual. Es decir, cualquier pretexto va a ser bueno para que este hombre agreda a su pareja, a su compañera, así tal cual. ¿Qué hacemos con esa gente? A ver, primero, los medios tienen mucho que intervenir en esto. Tú estás utilizando una palabra que para mí es importantísima, hombre, que corresponde a una palabra llamada mujer. Yo cuando hablo de este tipo de situaciones digo, y permíteme la palabra, estos animales disfrazados de hombre. Por eso es que yo no les trato de hombre, sino de machos, que se hace con M de mujer y M de muerte, pero no les trato de hombres, porque hombre es el individuo que se ha ido desarrollando y cuando se autorrealiza, se gradúa de hombre, que es lo mismo que sucede con la mujer. Cuando la mujer se autorrealiza, se gradúa de mujer, porque si no, dentro de la transformación, te cuento ligerito, niño, a ver, nace hembra, macho, ¿sí? Es lo que te da la especie. Y de ahí van, niño, niña, jovencitos, muchacha, muchacho, señorito, que ya no se utiliza, señorita, dama, caballero, señora, señor, cuando llegan al estado máximo social, cuando vienen a tener familia, y hasta ahí la mayoría se queda. ¿Cómo nos graduamos de hombre y cómo nos graduamos de mujer? Cuando tenemos autorrealización, o sea, cuando se ha logrado una autoestima grande y la realización personal dentro de un planeta, dentro de un mundo. Ahí estamos hablando del hombre y de la mujer. Caso contrario, llegamos a señor y señora. De ahí no pasa la mayoría. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que hablar del hombre, cuando el hombre es solidario, respetuoso, tiene una visión, una misión de futuro y comparte con la compañera, no necesariamente su esposa, sino con su compañera de trabajo, su compañera de estudio, y las maestras y maestros desde el jardín de infantes que llamamos, ahora que le llaman básica esa cosa, desde ahí son las maestras las que tienen que generar aquello. ¿Por qué no digo mamá? Porque lastimosamente mamá ya viene con toda la deformidad que le dijo su mamá, que le dijo la abuela, que le dijo la bisabuela. Y si en los medios de prensa, de radio, de televisión y en las redes ahora no se comienza a hablar de esto y se le ve enseñando a la señora que es mamá, que a sus hijas y a sus hijos tiene que educarlos para que se vuelvan hombres y mujeres, no príncipes ni reyes y ellas esclavas, ya no. Toda esa estructura, todo ese idioma que usábamos es lo que hay que ir quebrando, hay que ir eliminando, así como se lo hizo con el tabaco. No sé, yo recuerdo en el aeropuerto de Santiago de Chile, había un cuarto cuadrado de vidrio en donde entraban los que fumaban y todo el mundo pasaba por al lado viéndoles como animales raros. Es lo mismo que tocaría hacer aquí. ¿Alguien se atrevió a golpear a una mujer? El primer castigo sería pasearlo en una camioneta con un letrero grande, ponerle, este es un bruto que golpeó a una mujer. A ver si lo vuelven a repetir, porque todo el mundo se fijaría y diría, este es un bruto, este no es un hombre, este es un bruto. Lo mismo sucedería si la mujer golpea al hombre, porque también eso se da. El año anterior me parece que hubo algo así como 427 hombres asesinados por las mujeres. Y resulta que de eso no se habla tampoco, porque te decía, cuando uno va a reclamar ahí en esto de la familia y la violencia y todo eso, se le burlan al hombre si va a reclamar que su mujer le pega. Y la misma jueza es la que dice, que no será hombre para que se defienda. No puede ser esa la respuesta, imagínate, ¿qué puede hacer un hombre si de pronto se volvió hombre femenino que se llama? Y comienza a quebrarse. Ahora también, si el hombre ayuda en su casa, los mismos compañeros, el mandarina, y resulta que comienzan a destrozarle la posibilidad que tiene el hombre de demostrar, y como muchos no tienen autoestima, entonces enseguida comienzan a volverse violentos para demostrar a su círculo de amigos que él no es mandarina, que él es bien machote, y esa es otra deformidad. El mismo varón debería ser solidario con el varón, que de pronto descubre que es un buen compañero de su esposa, de sus amigas, etcétera. Entonces, eso tendría que tener respaldo, no burla, respaldo. Y entonces generaríamos hombres y mujeres con éxito, con ganas de victoria, de triunfo, de crecimiento mutuo. Esta mañana, amigas, amigos, estamos dialogando con Fernando Zambrano. Lo dijimos ya, él es el fundador del Centro de Potenciación Humana, actor, maestro en el tema de teatro y, por supuesto, capacitador también, muchos años, tiene algunos libros a su haber. Y bueno, siempre, pues, Fernando, atrás de la investigación de estos temas sociales. Queremos agradecerle en esta primera parte, era importante escuchar también a nuestros gestores culturales, a la gente que pues está dentro del arte, de la escritura, a la gente que está dentro de la investigación social. ¿Qué piensan ellos sobre este tema fundamental para la sociedad? Queremos, sin duda, comunidades, sociedades más sanas, donde hablemos de seres humanos, no de hombres por un lado y de mujeres por otro lado. No, de seres humanos integrados con respeto, con dignidad, con amor, con amistad, construyendo mundos mejores. Vamos a hacer un pequeño corte y estamos en nuestra primera parte, hemos finalizado y enseguida volvemos con Fernando Zambrano y en esta ocasión para hablar sobre el teatro El Oráculo de Delfos y también pues sobre esta entrega ya de premios, ¿no? Ya la premiación entre chicos y jóvenes participantes a otra convocatoria pues realizada realmente por el Centro de Motivación, de Potenciación Humana. Volvemos en un minuto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras, que la Casa de la Cultura Ecuatoriana les trae la revista Casa Palabras número 47. Sus páginas contienen poemas de Raúl Zurita, ganador del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2020. El capítulo de La Sombra del Apostador, novela finalista del Premio Rómulo Gallegos 2001, del escritor ecuatoriano Javier Vázquez. El historiador Franklin Barriga López nos da su profunda visión sobre el Bicentenario de la Independencia de Ecuador, además de las obras de los destacados pintores ecuatorianos de todas las provincias de la patria. Rommel Manosalvas nos presenta su relato Abuelita, ganador del Segundo Mundial de Escritura 2020. Estos y muchos otros temas, además de todas las revistas digitales, algunos e-books gratuitos los encuentras en www.casadelacultura.gob.es. CCE en tu casa, en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, amigas, amigos, seguimos entonces. Está con nosotros Fernando Zambrano. Gracias, Fernando, por seguir con nosotros y pues quisiéramos escucharte. Sabemos que no has parado las actividades dentro de esta pandemia, de estos meses de confinamiento. Y, por supuesto, puedo mirar a través de la pantalla. Has construido junto, entiendo, a otras compañeras, compañeros, el Teatro Oráculo de Delfos. Cuéntanos cómo está este proyecto. Y, por supuesto, sé también que hay actividades que ya están en marcha y quieres promocionarlas. Adelante. Claro que sí, Guachita, con gusto. Mira, primero que con esto de la pandemia no había cómo paralizarse, y eso es una de las cosas importantes que tenemos. Mientras la gran mayoría de profesiones se paralizó, los artistas hemos seguido vivos. Sino, ¿qué ha pasado con las familias? Han tenido que ver cine, eso lo hacen los artistas. Han tenido que oír conciertos, lo hacen los artistas. Han tenido que ver teatro, lo hacemos los artistas. O sea, los artistas hemos demostrado que con pandemia o sin pandemia, nosotros seguimos vivos. No hay quien nos detenga y eso es lo interesante. Así que aquí en la oficina, justamente donde era la sala de espera, dije, a ver, esto está desperdiciado. Ni en tiempos sin pandemia me visitan tantos. Hagamos una cosa, convirtamos en teatro. Así que me ayudó Elizabeth, me ayudó Susana, los compañeros de la Corporación Profesional de Artes Escénicas, y ya tenemos el teatro, el Oráculo de Delfos, que acabo de mostrar, que está atrás mío, es una maravilla, porque, por ejemplo, hemos hecho los talleres, hemos hecho las obras de teatro a través del Zoom, justamente, y este viernes les invitamos cordialmente a que a través de Facebook Live, en la página de la Corporación Profesional de Artes Escénicas, vamos a transmitir la premiación del tercer concurso de obras de teatro infanto-juveniles. Mira lo importante, infanto-juvenil, o sea, que nos interesa obras que vayan gestando campeones, como hay una de las obras que decía, El Gran Campeón, El Que Robó la Luna, o sea, cosas que permitan que los niños hagan un trabajo teatral, lean teatro, que es lo que menos se lee, y entonces tengamos crecimiento. Esto va a ser el viernes 27, desde las 5 de la tarde, es una versión libre, así que entonces nomás entran al centro, como es a la Corporación Profesional de Artes Escénicas, en el Facebook Live, y ahí estamos para la premiación. Hay 10 obras, 4 se llevan los premios grandes, y de paso, permíteme, tengo que hacerlo, pero no me queda otra. Fito Chemi es una empresa de medicina natural, es prácticamente la única que nos ha auspiciado para esto, porque las otras organizaciones culturales, no sé si por la pandemia salieron corriendo, pero no nos han respaldado esta vez. Así que Dina Calderón nos ha donado unos libros. Hernán, que es el ojo meneado, como le digo yo, también ha donado los suyos y yo los míos para justamente hacer unos pequeños bloques de libros para entregar a los participantes. Fito Chemi nos dio unas canastillas preciosas que vamos a entregar a los 4 primeros. Así que eso hay que agradecer tremendamente. Así que entre los premios, digamos, está aquello que vamos a entregar este viernes. Y lo interesante es que se nos ocurrió el asunto para el sábado también a partir de las 7:30 de la noche. Desde aquí, desde el oráculo de Delfos, ese nombrecito que se nos ocurrió, vamos a hacer la transmisión, y eso sí ya cuesta $5, vía Zoom, de danza, poesía y teatro. Mira lo que hacemos. Un espectáculo completo para que la familia se divierta, disfrute. Y aquí esto es lo importante. Aquí esto es lo importante. Que paga una sola persona y ve toda la familia. Y entonces eso es genial, porque de las veces que estuvimos en las obras de teatro, había 10 personas, 15 personas viendo la obra. Y claro, en lo que nos da la pantalla decía 40 personas asistiendo. Conversábamos y nos decían, no, aquí estamos 10, aquí estamos 8, o sea que no era menos de 200 gentes la que estaban viendo. Cuando íbamos al Prometeo, lastimosamente pagaba uno y no veía más nadie, ¿no? Y teníamos 10 gentes viéndonos, ahora no, ahora tenemos en cantidad la gente y eso es espectacular. Así que si alguien desea comunicarse para esto de hacer la transferencia de los $5, el teléfono es de Elizabeth Ronquillo al 0984-1425-22. Y por favor, a la gente que le gusta el teatro, no ponga ok, qué bonito, y no entra. No, pues vean la obra que cuesta $5. Divida para 10 personas, como que le cuesta 50 centavos por persona, así que ya necesitamos que también las personas ingresen en esto, disfruten del teatro. Va a ser danza ecuatoriana, va a ser poesía, especialmente Elizabeth es la que va a mostrar ello. Le hemos pedido a Jetsy Reyes, veamos si logra llegar, porque ella quiere cantar, y por último yo también hago unos 2 monólogos, así que está completito como para que la gente se divierta el sábado a las 7:30 de la noche. Mil gracias, Fernando. Fernando Zambrano con nosotros ahora acá en La Rayuela. Un abrazo grande y, por supuesto, éxito siempre, Fernando. Muchas gracias, y nada más decirles a las mujeres, recuerden y graben en su corazón, el universo es femenino y los hombres requerimos de esas mujeres para poder existir. De mi parte, a mi madre, a mi abuela, a mis hermanas, a ustedes, compañeras, compañeros, un gracias por permitirme existir. Y eso fue trabajo de una mujer. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Un abrazo grande. Buen día. Buen día también.